el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a decir es Santos Amaral, en la gerencia general de YBKE a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura, la gerencia de prensa y de la página de internet a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, ahí en la consola a Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo que le acompaña y que están desde muy temprano ahí trabajando para llevarle a ustedes el sonido que escuchan de nuestra emisión siempre con la mejor calidad. En la producción de este espacio de Sin Tapujos, a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINCI. Esperando que hayan pasado un fin de semana maravilloso, como seguramente deben haberlo pasado, en compañía de su familia, sus seres queridos, su gente allegada, y en las actividades, como siempre les decimos los viernes, de tipo cultural, que son muchísimas cada vez más, pero con calidad, con buen sentido de lo que debe ser el producto cultural que debemos tener las venezolanas y venezolanos. Después vamos a hablar de los que no tienen ninguna calidad. Vamos a hablarlo más adelante. Hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes, pero vamos a iniciar esta tanda con el tema de la declaración del ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, quien anunció en el programa dominical José Vicente Hoy que serán presentadas las pruebas que demuestran que la explosión registrada hace un año en la refinería de Amuay fue un sabotaje. Explicó Ramírez que la investigación realizada durante un año dio como resultado que el accidente fue un sabotaje intencional. Esto ya lo comentamos la semana pasada porque él mismo había adelantado ya algo en ese sentido. El comité de investigación ha llegado a la conclusión, sin lugar a duda, que el origen de la falla tiene que ver con una acción de sabotaje deliberado contra uno de los sistemas más críticos del bloque 23, que dio lugar a una fuga descomunal de olefina, hidrocarburo que se vaporiza al contacto con la atmósfera. Este se trasladó al destacamento 44, donde encontró una fuente y se produjo la explosión. La fuente, al parecer, fue una chispa. Sigue diciendo Rafael Ramírez, la fuga se origina en un elemento mecánico que se conoce como la briera, la unión entre el cabezal y la caja de succión de la bomba 2601. Este elemento mecánico es más robusto del sistema, es decir, se actuó sobre el elemento menos sujeto a falla en ese sistema de olefina, lo cual es un evento que en los 52 años de la refinería jamás se había producido. No está ni siquiera en estadísticas, acotó. Se determinó con precisión que fue un escape masivo de olefina. Fueron 3.570 barriles que durante una hora se escaparon al ambiente. Este dato ya es importante porque significa que no fue una fuga menor, ni normal, ni algo que se produjo con el tiempo, sino que fue una fuga masiva de ese producto. El ministro de Petróleo informó que cuando el hidrocarburo llega a la atmósfera, en 10 segundos crea una nube de 7 metros de altura, lo que demuestra que el origen de la falla fue una intervención, y luego dice que ya en 10 minutos la nube llegó al estacionamiento del destacamento 44, donde una chispa fue la fuente de ignición, lo que provocó la explosión. De modo pues que hay ahí el resultado de un trabajo de investigación de carácter técnico, científico, muy exhaustivo, en el que hay un dato muy relevante que nosotros queremos destacar, y fue la participación de equipos técnicos internacionales en esa investigación, de modo que no puede aducirse que eso fue un informe amañado en el escritorio de Rafael Ramírez para producir ese resultado. Es la prueba de una actuación criminal que ya nosotros, los venezolanos, suponíamos se había dado por lo que hablábamos hace algunos días, por el expediente de intentos en ese mismo sentido por parte de la oposición venezolana, un sector que debe estar, por supuesto, conectado, avalado por la dirigencia de la mesa de la unidad que se llama democrática, porque no son eventos que se producen en modo alguno, de manera espontánea ni aislada, cuando se dan de esa magnitud y con el propósito de la generación de la desestabilización del país, que sirve única y exclusivamente a quienes pueden capitalizar ese fenómeno desde el punto de vista político. Por eso la actuación permanente, constante de la oposición es la del doble discurso, el de aparecer ante las cámaras fingiendo que se tiene un nivel ético en la política y tratando de argumentarlo, como aparece, por ejemplo, este mismo fin de semana en la cadena de noticias norteamericanas CNN, el criminal que tienen como candidato en la oposición, candidato perpetuo, que vive en campaña y sigue en campaña, incluso no habiendo avizorado en modo alguno en el horizonte una elección presidencial, porque acabamos de salir de ese evento, dos eventos eleccionarios, habida cuenta de la tragedia que ha sufrido el país con la pérdida del comandante Chávez, que fue electo el 7 de octubre del 2012 y después hubo que repetir la elección, habida cuenta de su fallecimiento. Pero este personaje declara sin ninguna prueba todo un expediente de odio contra la revolución en esa entrevista que le hacen y, como decimos, una vez más inventa que tiene una posición de dirigente político beligerante, pacifista y supuestamente democrático cuando todo el país y el universo entero lo vio. Ese mismo canal CNN lo vio mandando a sus hordas a descargar su arrechera contra los chavistas, a incendiar el país, a generar muerte, como sucedió el día 14 y 15 de abril, luego de las elecciones donde salió derrotado por segunda vez en una contienda presidencial. El asunto de la verdad y de la mentira, que es tan, pero tan difícil de establecer hoy en día en el ámbito del debate político, incluso en el ámbito de la prensa en nuestro país, porque cuando vemos que el tema pareciera, entre comillas, no ser político, como el tema de la salud, nos encontramos despavoridos ante fenómenos como el que sigue insistiendo la gente de las grandes corporaciones mediáticas nacionales y transnacionales, de colocar a un sujeto que es un activista de un nuevo tiempo, un partiducho que no saca ni el 3% en las elecciones de manera individual, pero que insiste en que es un partido político, y que colocó la semana antepasada a un sujeto que es un mercenario antes que médico. Tiene un título, al parecer, en alguna universidad venezolana de médico, pero es en definitiva un mercenario que con el discurso de la salud ha salido a tratar de aparentar una sensibilización y conmover al país con el tema de la salud, pero es la misma declaración la que utiliza permanentemente la gente, como decimos, de la gran prensa, y que es colocado una vez más en el marco de esa entrevista a este criminal que tienen de líder ahí en la MUD el día de ayer en esa entrevista a CNN. Y en ese tema, que no pareciera político, vemos como un activista político manipula de manera perversa y aviesa cantidad de informaciones referentes a eso tan delicado, tan importante para las venezolanas y venezolanos, y un tema en el que ha avanzado tanto la revolución para construir una nueva realidad a partir del desastre que hubo desde siempre en los gobiernos del pasado, que representa precisamente Capriles Radonsky, como fueron los gobiernos de Adey de Copey, donde la gente moría en un promedio de 15 a 25 personas diariamente, sin ni siquiera haber sido atendida a las puertas de las emergencias de los hospitales nacionales. Una realidad que el país tiene que recordar, tener presente, para no caer en esa trampa perversa de la manipulación que se viene haciendo a través de los medios de comunicación con estos temas. Fíjense ustedes lo que sucede, por ejemplo, con el tema de Siria. Acaba de aparecer un video la semana pasada que supuestamente estaban utilizando en los Estados Unidos para tratar de convencer al mundo de que las intenciones de Barack Obama, el presidente norteamericano, estarían justificadas, porque aparecería en ese video el supuesto ataque ordenado por el presidente Bashar al-Assad de Siria contra la población. Bueno, sumándose a todas las evidencias que han aparecido en contrario, aparece ahora un periodista sirio y experto internacional, Abbas Suma, en una entrevista de radio, refiriéndose a las imágenes de los acontecimientos que supuestamente ocurrieron en Siria el 21 de agosto. Y dice él, no tengo ninguna duda de que ese video es un montaje. Ni siquiera lo deja la duda, como lo hacen luego unas cadenas de televisión, entre ellas CNN. Él dice, no tengo ninguna duda de que ese video es un montaje, y explica, los síntomas que muestran las víctimas del video no son los que provoca normalmente el gas tóxico sarín. Un dato apenas, fíjense ustedes, de los muchos que siempre uno ha pedido desde la sensatez, desde el sentido común, que deben revisarse cuando se dan esas noticias. Tenemos más de un mes con el tema de que hubo un ataque con armas químicas, pero nadie ha precisado cómo es que se produce, cómo afecta al ser humano, dónde están esos seres humanos afectados, por qué no se escuchan las declaraciones de ellos, sino simplemente algo que dice el presidente norteamericano, sin presentar ni fotografías, ni pruebas, ni nada. Aparece un video y esta es la primera reacción. Los síntomas, dice el periodista, que muestran las víctimas del video no son los que provocan normalmente el gas tóxico sarín. El periodista afirma que le sorprende que Estados Unidos se atreva a violar las resoluciones de la ONU y a invadir un Estado soberano basándose solo en imágenes de calidad y origen dudosos. Incluso dudo, dice el periodista, oigan bien esto, de que verdaderamente se filmaran en Siria. Destaca el experto, que recuerda que el 80% de los videos que teóricamente se filman en Siria en realidad se ruedan en el Hollywood de Qatar, que como sabemos es una nación rendida abiertamente a los intereses del imperio norteamericano en la zona del Medio Oriente y que tuvo injerencia en los sucesos del Cairo, de Libia y de todo lo que fue la desestabilización de la región del norte del África, la región del Magreb, particularmente en Libia, donde se les descubrió en un desmontaje que se hizo desde Venezuela, incluso a través de Telesur, que aquello que habían filmado supuestamente como represión en la Plaza Verde, allá del Tahrir, eran supuestamente en Libia y habían sido filmadas en Qatar. Qatar es un enemigo declarado de los países árabes. Es un país al servicio de los Estados Unidos. Y es por eso que este periodista sostiene que está seguro de que es allá, en Qatar, donde se filman estas supuestas escenas que se estarían dando en Siria, de una cantidad de gente afectada por las armas químicas. El año pasado, sigue diciendo el informe, se dio a conocer, según datos de la agencia Siria Sana, que una empresa catarí especializada en la construcción de decorados de cine creó en las afueras de la capital, en Doha, copias de calles, plazas y edificios de las ciudades de Damasco, Alepo y Latakia. La agencia publicó en aquel entonces que con la ayuda de estos decorados y de actores vestidos con uniformes militares sirios, canales de noticias árabes y occidentales hostiles al gobierno de Bashar al-Assad iniciaron una nueva ofensiva en la guerra de información con el fin de convencer a la comunidad internacional de la necesidad de intervenir militarmente en el conflicto sirio. Por su parte, varios medios estadounidenses, entre ellos los canales de televisión CNN y NBC, declararon el sábado que no pueden garantizar, oigan bien, que no pueden garantizar la autenticidad del video sobre el uso de armas químicas en Siria. Según informó CNN, la administración mostró esos materiales audiovisuales a los senadores estadounidenses como prueba. La administración se refiere al presidente Barack Obama. Mostró esos materiales a los senadores estadounidenses como prueba de que las autoridades sirias habrían empleado armas químicas. Esos mismos videos se mostraron también el lunes en la Cámara de Representantes del Congreso, es decir, hoy, donde actualmente existen ciertas divergencias de opinión acerca de la necesidad de autorizar una acción militar contra Siria. Como decimos, estamos asistiendo a un fenómeno que es de altísima gravedad, que suceda hoy en el ámbito de las naciones, en el mundo entero. Es el tema de cómo se manipula cada vez de manera más cruda, más descarnada la verdad, aún siendo develada por expertos en la materia. Esta gente insiste en montarse en campañas mediáticas, como ha hecho desde siempre los Estados Unidos para avanzar en sus operaciones genocidas en el mundo entero. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dio a conocer parte del informe elaborado por sus expertos en torno al ataque químico que tendría lugar en la ciudad de Alepo, ubicada al noreste de Siria. La información fue dada a conocer el miércoles pasado. Las muestras estudiadas son provenientes de Khan al-Asad, un suburbio de Alepo, donde tuvo lugar un ataque químico que causó 26 muertos y 86 heridos el pasado 19 de marzo. El documento consta, sin embargo, de casi 100 folios que Rusia hizo llegar el pasado mes de julio al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El informe sostiene que Khan al-Asad no se hizo uso de un proyectil del arsenal del ejército de Siria. En ese sentido, explicó que el mismo era de fabricación casera, de tipo y características similares a los cohetes que los mercenarios producen en el norte de Siria. Igualmente señaló que el explosivo en cuestión era el RDX, o de exógeno, que no emplea municiones reglamentarias. Las muestras recogidas en el lugar contenían el agente nervioso sarín, así como disopropilfluorofosfato, DFP, que los países occidentales usaron como arma química durante la Segunda Guerra Mundial. Al respecto, la Cancillería de Rusia cuestiona que el gobierno de Bashar al-Assad sea señalado como el culpable de los atentados del pasado 21 de agosto en Damasco, que dejó centenares de muertos. En ese contexto señala que se obvian los ataques químicos perpetrados el 22, el 23 y el 25 de agosto. Esos resultados son similares a la información ofrecida por los periodistas Dave Gablack y Yaksa Abdanet, que escriben para la agencia Mint Press, quienes con base en las entrevistas realizadas en días pasados en el barrio Guta y en otras zonas de la ciudad de Damasco aseguraron que el ataque perpetrado con armas químicas del pasado 21 de agosto estaban en manos de los mercenarios sirios y procedían de Arabia Saudí. Y decían los entrevistados en esa oportunidad que efectivamente les habían entregado a las fuerzas mercenarias esas armas, y los mismos mercenarios habrían declarado que fue un error de manipulación lo que hizo que se produjera ese accidente. Y ya al cierre entonces de este comentario sobre el tema de cómo estamos siendo impactados en el mundo entero con una manipulación permanente de la verdad, vamos a volver a Venezuela, porque todo esto lo he querido colocar el día de hoy de marco para una noticia que fue difundida de manera intensiva todo el fin de semana relativa a la renovación de la concesión de Televen, y que es obligatorio que nosotros comentemos en este momento. Se dijo durante varios días a través de las redes, de manera muy seria, muy bien estructurado, como si fuera una verdad absoluta, que estaba en peligro una vez más la democracia venezolana porque se vencía la concesión que por derecho constitucional le corresponde otorgar o no, según los criterios establecidos en las leyes, al Estado venezolano cuando así lo soliciten empresarios, organismos, instituciones en ese sentido. Y hay todo un procedimiento que se lleva a cabo para determinar si se otorga o no esa concesión, lo cual es perfectamente lícito y, como decimos, perfectamente constitucional. Pero se desató una campaña en el sentido de que a Televen se le cerraría la señal porque tendría que sacar para renovar la concesión cuatro programas muy importantes, informativos y de entretenimiento. Una noticia disparatada y absurda que estaba dando vueltas desde hacía días y nosotros no habíamos querido comentar, esperando que se diera el resultado que se dio en definitiva el día de ayer, cuando efectivamente se vencía la concesión y el Estado debía renovarla o no. La concesión ha sido renovada y se dice a través de un Twitter del mismo canal de televisión que se le ha renovado la concesión sin condición alguna por 5 años más, que es lo que contempla la ley. Nos parece sumamente relevante, sumamente importante esta noticia, porque ahí hay una prueba más de cómo está actuando la gente de la derecha para tratar de generar desestabilización en el país de la manera más vulgar, grotesca y desvergonzada. Se sabe que va a producirse un hecho administrativo en un momento determinado y sin importar cuál sea, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la sensatez, la decisión que se vaya a tomar, ya desde antes se inicia una campaña de desestabilización. Se trata de convertir todo lo que sucede en la vida cotidiana de la gente en un fenómeno de tragedia para que la gente se sienta mal de manera permanente, hasta con las cosas más insólitas, como decimos, hasta con un fenómeno como este, de la renovación de un canal como Televen, que en modo alguno estuvo jamás sujeta a ninguna presión del Estado para que sacara programas del aire. Jamás. Pero la oposición, empezando por Capriles, instrumentando un discurso a partir de la farsa, de la mentira, de la degradación del discurso político, utilizando solo bosta para estructurar su propuesta, entonces anuncia de manera alarmante que viene una crisis, una tragedia, entre todas las que anuncia de manera cotidiana para que la gente se sienta mal. Y el pueblo, una vez que ve esta noticia de que la concesión se renovó sin ningún problema, como estaría previsto seguramente, sin ningún tipo de tropiezo, sin ningún tipo de limitación, entonces, sin embargo, se queda con la sensación de malestar, de que el gobierno vive permanentemente actuando de manera indebida o ineficiente. Y ese es el logro de la gente de la derecha. Que haya alguien en el barrio, en la comunidad, que siga creyendo que el gobierno no actúa debidamente, aun cuando esté la prueba de que los hechos que se están dando son resueltos de manera eficiente por el gobierno, como lo de Amuay, que será presentado hoy, o como esto de la renovación de la concesión de Televen, y que esa gente entonces se quede con la sensación de malestar, pensando, incluso inconscientemente, que hay que hacer el cambio que viene proponiendo el miserable criminal de Capriles Radonski, de manera tan perversa, utilizando la mentira y toda esta manipulación mediática. Hay que cuidarse cada día más, hay que abrir los ojos cada día más, porque esta gente, estos criminales, están empeñados en aprovechar la buena fe de nuestro pueblo para ponerla a su servicio y volver por el poder en nuestro país para destruir las posibilidades de ese mismo pueblo, de esa misma gente del barrio, de la comunidad. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que pueden buscarnos a través de la red social Twitter, a través de nuestra cuenta arroba soy Aranguibel, así como suena, Aranguibel, con U y con B alta, Aranguibel. Y por supuesto a través de la mensajería popular, llegan ahí muchos mensajes, saludos. Nos dicen, por ejemplo, aquí nos dice alguien: buenos días, Aranguibel. En la Cuarta República, Natera y los médicos les ponían cadenas a las puertas de los hospitales como si eran de ellos. Ve que la gente sí recuerda, la gente recuerda, lo que hay que activarle un poquito la mente. Natera es Francisco Natera, el médico dirigente opositor, activista político de ahí, del grupo de esta gente de la oposición, y la gente lo está precisando. Nos dice Donato Páez: buenos días, compatriota Alberto, y toda la patria. Todo mi rechazo a la guerra, venga de donde venga. Obama es cobarde, asesino, no a la guerra en Siria. Sí, hay que tener presente en relación a eso la cínica declaración que da el día viernes en hora del mediodía Barack Obama a la prensa desde allá, desde San Petersburgo, en Rusia, con motivo de la reunión del grupo del G20, una reunión en la que fracasó una vez más Estados Unidos en sus pretensiones imperiales. Ellos silencian el fenómeno cuando sale con las tablas en la cabeza los Estados Unidos y lo dejan pasar rapidito, pasan la página. Pero nosotros estamos aquí para recordarlo siempre, todos los reveses que ha tenido, empezando por los reveses que tuvo en Latinoamérica desde hace ya muchos años. Por ejemplo, el de la extinción del ALCA que pretendía imponer Estados Unidos en la región latinoamericana, y que Chávez, el comandante Chávez personalmente, se le plantó de frente y desató una campaña latinoamericana de los pueblos para contener esa pretensión imperialista en nuestra región, que hubiera acabado ya el día de hoy con las posibilidades de cientos de miles de empresarios, de productores del campo, de la ciudad, en toda la región, y habría generado una situación de desestabilización social, de ingobernabilidad, que nos tendría en guerra en toda Latinoamérica. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Exactamente eso. El pueblo indignado, rebelado contra la destrucción de las posibilidades que está llevando adelante el Tratado de Libre Comercio que firmó Colombia con los Estados Unidos, contraviniendo lo que era el sentido de las luchas populares que se estaba dando en toda la región. El fenómeno fue tapado, no se discute, la teoría política no lo debate, pero ahí está un legado del comandante Chávez, tangible, concreto. ¿Cómo se salvó Latinoamérica del ALCA? Eso es un tema para el estudio del ideario chavista, que debe iniciarse, debe empezarse cuanto antes. En todo caso, vamos a hacer, en la medida de lo posible, análisis de ese discurso cínico de Barack Obama, donde llegó al extremo de decir, entre muchísimas cosas insensatas y, como decimos, profundamente cínicas, que no le importaba en lo absoluto la opinión ya no solo de las naciones del concierto internacional, ni siquiera la opinión del Parlamento norteamericano, sino que no le importaba ni siquiera que el 94% o más de la población, como se lo dijo el periodista que le estaba haciendo la pregunta, en los Estados Unidos de Norteamérica estaba en contra de esa agresión a Siria, y él dijo que no le importaba, porque él estaba claro en lo que tenía que hacer. Él estaba claro en su, entre comillas, responsabilidad frente a ese hecho. Y eso verdaderamente, cuando se están dando todas estas revelaciones de las que hemos hablado, suena cada vez más cínico. Nosotros acusamos aquí con mucho dolor la situación que se ha dado en la comunidad Yucpa, en la Sierra de Perijá, donde ha habido hasta ahora 5 muertes y decenas de afectados por la ingesta de alcohol adulterado. Esa es la principal hipótesis hasta ahora de esa intoxicación que repentinamente afectó a toda esa comunidad. Esa gente no estaba en modo alguno esperando esto. De buena fe, ingirió la bebida que alguien les debe haber dado y que seguramente en esa degradación que hay en el ámbito del mercado privado, eso que llaman el libre comercio, bueno, se dedicaron a venderle. Como ellos son indígenas, no hombre, vamos a adulterar eso, métele ahí bastante aguardiente, alcohol para rendirlo y sacarle plata. De alguna manera hay alguien sacándole dinero ahí a esa operación de venderle a la gente de la comunidad Yupa un aguardiente adulterado. La nota dice que 3 sucesos aislados, pero con un elemento en común, la ingesta de licor adulterado, ocasionaron que 5 hombres de la etnia Yupa murieran y que todas las personas que estuvieron vinculadas de alguna forma con los hechos acontecidos en la Sierra de Perijá, en el municipio de Machique, fuesen evaluadas en distintos centros hospitalarios. La secretaria de Salud del Zulia, Tania Mesa, explicó esta tarde que el 3 de septiembre, 2 Yupas procedentes del sector Río Negro, en la Sierra, fueron llevados en pésimas condiciones de salud al hospital de Machique, donde uno ingresó sin vida y el otro falleció poco después. También hubo casos en el sector de Río Yaza. 3 días más tarde, otros 2 pacientes perecieron en el mismo recinto hospitalario, y ayer, sábado, esta nota es del día de ayer, uno más en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo, al que fue remitido tras dirigirse a varios caseríos y un centro clínico de la Sierra. Mesa apuntó que el único factor similar entre los 5 fallecidos fue el consumo de una bebida alcohólica que extraoficialmente se conoció que fue aguardiente antioqueño. De ellos 5, detalló, 2 ingirieron el licor en un velorio, otros 2 en un cumpleaños y otro de manera casual. Al parecer, todos compraron el mencionado aguardiente en el mismo lugar. Es un mismo evento que se ha presentado en 3 tiempos, cuya situación en común fue la ingesta de licor, lo que indica, desde el punto de vista epidemiológico, que la teoría que se maneja hasta ahora es la alteración en la bebida. Bueno, ahí se dan cuenta ustedes. Mucha gente habrá pensado, bueno, no, es que esa gente preparan ellos mismos su bebida y qué control va a tener. No. Es una bebida que compraron en un establecimiento comercial y que ha sido pues detectado que está manipulada. Ahí está el comportamiento del capital privado, eso que llaman la libre empresa. Qué lamentable, lo lamentamos muchísimo, ¿verdad?, por los indígenas de la etnia Yupa. Hay un caso aquí que queremos compartir con ustedes porque nos resulta insólito, porque le damos un tratamiento como clínico, ya que estamos hablando de estos temas de salud. Y no quiero que le suene a caricatura, porque es una nota que incluso está en la página de Globovisión. Después de un intenso ataque de migraña, aquí una señora originaria de Plymouth, en Inglaterra, se despertó hablando con acento chino. Sarah Caldwell, sí, como me escucharon, acento chino. Sarah Caldwell, una mujer de 35 años, originaria de Plymouth, Inglaterra, después de un intenso ataque de migraña, despertó hablando con acento chino. Aunque se trata de algo que ya se ha visto antes, los doctores aún no saben cómo ayudarla. Existe una rara enfermedad conocida como el síndrome de acento extranjero. Cualquier médico de esos de la escuálido de esos que están dando declaraciones dándosela de muy doctos y muy académicos diría síndrome. Usted sabe que esos médicos les ha dado por alterar incluso eso porque simplemente no saben lo que es una palabra esdrújula, incluso acentuada con tilde. Y ellos como no saben de eso dicen síndrome, pero es síndrome como está escrito acá. Síndrome de acento extranjero. Desde 1941 solo se han registrado 61 casos en todo el mundo de esta anomalía. Cuando Sara llegó al hospital de urgencia, los médicos se quedaron absolutamente desconcertados. A partir de entonces, esta mujer tiene que ir al médico al menos 10 veces al mes, pero hasta ahora no ha habido forma de ayudarla. Según Colwell, la gente suele pensar que es extranjera. Por su parte, los doctores asumen que su enfermedad se debe a las jaquecas y a un posible daño neuronal. Por lo pronto, Sara se quedará hablando con acento chino. Debe ser muy patético eso de llegar a saludar a la familia. ¿Cómo está todo? ¿No vale ahí, no? Pobrecita. Bueno, nosotros queríamos leer para ustedes nuestro comentario de este fin de semana. Pasado sábado fue publicado en Última Noticia. Ustedes saben, cada dos sábados estamos ahí en las páginas de opinión. Y este fin de semana nosotros ampliamos o retomamos el comentario que ya habíamos hecho aquí el día viernes sobre el ataque del que fue objeto la compatriota Mayerlyn Roja. Yo en lo personal no la conozco, pero se llama así, Mayerlyn Roja, y ella fue víctima de una agresión por parte de unos ricachones. ¿Cuántos negocios habrán hecho esos tipos con el gobierno para estar viviendo aguardiente tan caro? ¿Cuánto dinero habrán ellos sacado de la especulación del dólar? Esa es la sociedad esa que se está erigiendo con los actos ilícitos que comete permanentemente la gente de la oposición en nuestro país, en todos los ámbitos, en todos. Pero se viven quejando del gobierno y todavía se quejan de Chávez y ahora se quejan de Maduro y que cómo es posible este infierno. Pero viven dilapidando fortuna que le llegan de repente de la noche a la mañana a través de todos esos hechos delictivos en los que están en curso siempre, que les permiten darse esa buena vida, pues fastuosa que se dan, viajan por el mundo, compran propiedades. Uno está en esos restaurantes, yo los infiltro siempre, por cierto que a mí me da mucha lástima, porque yo los veo ellos hablando con los mesoneros. Ellos creen que los mesoneros son escuálidos como ellos. Esa es la tragedia que tiene esa gente, que son tan miopes y tan necios, que creen que de verdad los mesoneros están cuadradísimos, pero después vienen todos los mesoneros y lo que me está diciendo aquel tipo, ese miserable, no sé qué y tal, es un escuálido que no sé qué, yo lo conozco porque acá ha venido con fulano y ha venido con este y ha venido con el otro, y los tipos me van pasando los datos, que casi estoy a punto de tanto mesonero que viene a desahogarse conmigo cada vez que me ve, que estoy a punto de montar un sindicato de mesonero, porque verdad, es como una respuesta lógica de solidaridad con esta gente, porque de verdad hay que ver lo que pasa. Ellos tienen que quedarse, tú sabes, callados y seguirle la corriente, porque ellos ahí están trabajando. Ellos no pueden, como yo decía el viernes, terciar en política, y además están trabajando su propinita, pues, ¿no? Pero que es una figura que yo considero humillante, vejatoria, pero que en fin de cuentas es un rebusque, pues, que tiene la gente importante cuando hace su trabajo y le dan su propina. Pero eso es una manera de vejación, de humillación que ha impuesto el capitalismo para que una gente de poder adquisitivo considere que está por encima de los trabajadores y entonces le da ahí, tú sabes, como una limosna. Pero en todo caso es una realidad. Y nosotros lo comentamos este fin de semana. Se llama el artículo Honor a Mayerlyn Rojas. Y lo leo. A través de estas mismas líneas, he sostenido en reiteradas oportunidades la inconveniencia de quedarse callado cuando los escuálidos, cobardes como son, se desgañitan en contra de todo lo que medianamente huela a chavismo en cualquier espacio público donde se consideren seguros. Contrario a la idea de la agresión verbal o física contra alguien por razones de tipo político, considero sin embargo que la respuesta a los desmanes e improperios usuales de esos disociados, que no escatiman insulto alguno en la calle para descargar su arrechera contra el proceso y dárselas de valientes y aguerridos frente a la audiencia que consideran afecta, es necesaria para bajarles el copete a quienes precisamente por el decente silencio del chavismo en esos momentos creen equivocadamente que son mayoría porque todo el mundo se les queda callado cuando insultan a Chávez o a Maduro. Su estupidez alcanza extremos infinitos cuando en su lastimosa ingenuidad asumen que los trabajadores, que a mucha honra laboran en esos sitios, comparten con ellos los ideales fascistas que los inspiran por el solo hecho de ser atendidos con amabilidad y sin discriminación alguna, como es lógico de esperar en todo buen trabajador. Por ese necio equívoco de creerse mayoría, es que nunca aceptan los resultados electorales. De ahí que el admirable gesto de la camarada Mayerly Roja, esta semana en un restaurante del este de Caracas, frente a la agresión de la cual fue víctima por ese fascismo misógino que hoy domina y somete a la oposición venezolana, tiene que ser considerado un acto definitivamente revolucionario. Esa secta fascista que hoy acecha al país tras el cortinaje político que le sirve de mampara, tiene que ser puesta en su lugar por esa inmensa mayoría decente, honesta, trabajadora y profundamente amante de la justicia y de la paz que tanto odian los ricachones enzapatados de la Cuarta República. La respuesta de la compatriota Mayerly a los improperios racistas, vejatorios y homosexuales de un integrante de una de las familias más mafiosas y corruptas de la oligarquía nacional, como es la familia de armas, señalada en reiterados crímenes que incluyen homicidios y estafas de todo tipo, tiene que ser reconocida por la militancia chavista como un gesto ejemplar y ejemplarizante. Es la nota nuestra referida a ese hecho vergonzoso, bochornoso, protagonizado por estos ricachones enzapatados en contra de una venezolana, la compatriota Mayerly Roja, que estaba simplemente comiendo en un restaurante y que fue insultada y mandada a irse a comer a Petare en el marco de un insulto racista, un odio a la mujer, como lo hemos señalado. Honor a Mayerly Roja. Bueno, de esta forma nuestro espacio concluye por el día de hoy. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, pero vamos a seguir haciéndolo en nuevas entregas. Por lo pronto, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.